No tengo que explicarte esto. No se trata de cizaña. Esto se trata de respeto. No tengo que criticar a nadie. Si lo que hago yo no lo hace nadie. Perdón por no sonar amable, pero tú mismo eres el culpable. No tengo que insultarte, tampoco que mencionarte. Si tú sabes que esto es fácil, envidiosos jaque mate. No hay tiempo pa' lío y que no te haga caso, te carga dolío. Sin desvío, no me interrumpa que ando en lo mío. De que tú me vas a hablar de tanta mentira, la verdad no cuadra. Ya me cansé de ser perro que muerde y no ladra. Que digan hey, porque de hace rato no canta. Si estamos claros que suena mejor que ranta. No tengo nada en contra de la nueva escuela. Llámenle hola, canela o como quieran. El que tenga idea la ejecuta a su manera. Y si te da rabia, ese es tu problema. No es que me la quiera tira del que más sabe, pero hay que aceptar. Y ejecuta, en vez de criticar, críticate mejor, escucha. Si no haces el problema, eres parte de la lucha. La diferencia me hace sonar más hijo de puta. No hay tiempo pa' lío y que no te haga caso, te carga dolío. Sin desvío, no me interrumpa que ando en lo mío. Nunca con la mente en blanco, lleno de ideas, de problemas, pero siempre algo en el banco. Nunca con la mente en blanco, oh, siempre la estamos jugando. Chinche de cuenta. Y es el original. Y es el original. Música gratis. Ya mixé. Ciudad gótica. Esto es la manada que hice Joker y Super Ratón pa' todo eso. Hey there.